Nosotros decimos que con la soja va a pasar lo mismo que con la forestal. Carlos Del Frade, candidato a diputado provincial por el Movimiento Proyecto Sur. Nosotros hoy justamente presentamos un libro que se llama La Santa Fe Latente, en donde hablamos de la deuda interna santafesina y donde hacemos la comparación entre lo que fue la forestal en la provincia con el modelo sojero actual. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la decisión que sacó el doctor Tristán Martínez de San Jorge de prohibir la fumigación por precaución en un límite por lo menos de 800 metros de los cascos urbanos de las ciudades y los pueblos. Lamentamos la decisión del gobernador Wiener de decir que el glifosato no hace mal, que los agrotóxicos no hacen mal, porque se pone en la misma lógica que el gobernador sanjuanino José Luis Gioja cuando dice que el arsénico no contamina cuando hacen minería a cielo abierto. Nos parece la misma lógica de defender este modelo extractivo que extranjeriza la economía y además explota los recursos naturales. Así que estamos de acuerdo con lo que está discutiendo hoy, por ejemplo, la legislatura de Entre Ríos, que incluso habla de prohibir la fumigación aérea. Estas son cuestiones fundamentales que hacen a la salud de nuestros pueblos y a la salud de los más necesitados de nuestros pueblos, porque fuimos nosotros los que denunciamos que en las petacas, en el departamento de San Martín, los chicos de 8 a 10 años eran usados como banderas humanas para señalizar dónde tenían que fumigar los aviones y las otras máquinas que se encargan de los agrotóxicos. Así que nosotros estamos, por supuesto, en la defensa del medio ambiente, pero fundamentalmente en la necesidad de salir de un modelo económico que se ata, como pasa a nivel nacional, a los deseos de las multinacionales. Esto nos parece fundamental para que el futuro sea de todos y no para los poquitos que se enganchen con el gran negocio internacional. Bueno, la ley que se había aprobado, la media sanción de diputado, era una muy buena ley. Raúl Lamberto, candidato a diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social. Que se había trabajado durante mucho tiempo en consulta permanente con el Ejecutivo, con la Secretaría de Medio Ambiente, con las instituciones, con las sociedades defensoras de los... bueno, del medio ambiente, que son muchas, y la verdad que se hizo una ley, un proyecto de ley muy sustentable que vinculaba la defensa del suelo, la defensa del medio ambiente con el tema de la producción, que bueno, que en general siempre había algún grado de preocupación por las entidades vinculadas al campo. Así que desde ese punto de vista pensábamos que esta ley tendría que haber sido aprobada del Senado, que iba a ser aprobada sin inconveniente. Bueno, ahora nos encontramos que la dejaron caducar, lo cual me parece que es lamentable. Porque llevó 5 años tener una buena ley y era casi un modelo para todo el país, ¿no? Sobre todo porque se había aplicado el principio precautorio, que es el que permite cuando hay dudas sobre el contenido tóxico de algún agroquímico, bueno, estar a la precaución antes que arriesgar. Y bueno, desde ese punto de vista nosotros lo aplicábamos en el glifosato, extendiendo su aplicación a más de 500 metros de las zonas urbanas. Otra vez el Senado, con su característica conservadora, que no es más ni menos de lo que fue la característica conservadora que tuvo la legislatura hasta el año 2007, vuelve a tirar para atrás un elemento tan importante para la protección de nuestro suelo y de la vida humana, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la zona de exclusión. Diputado nacional y además candidato a gobernador del Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi. Cuando salió el fallo de San Jorge, que el gobernador dijo que no había que darle importancia al fallo de San Jorge, me parece que hasta falta su principio lógico de médico, digamos, ¿no? La prudencia médica indica, el sentido de prudencia indica que hay que tener zona de exclusión. Y por más que no haya estudios que determinen claramente, con contundencia, los efectos que puedan tener los agroquímicos sobre la salud de las personas, está claro que hay todo un debate. Y no sería la primera vez ni la última vez que la humanidad descubre, años después, que una sustancia es cancerígena. A mí me parece que hay que mantener las zonas de exclusión, digamos, ¿no? Que ayudar al sector productivo de ese lugar, si es que se necesita ayudar para que se reconvierta, pero tiene que haber zona de exclusión. Yo estoy comprometido con este tema. Más allá de lo que han hecho los senadores, digamos.